suena. Uy, tres cumbiero, pero, cumbiero. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano, mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarme el alma. Cierro la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú le busca bulla. Y me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Record.